de la mañana en toda la República Argentina, y ayer se vio a partir de la salida del empresario marplatense Martín Cabrales una serie de preguntas, un encontronazo, una respuesta bastante desubicada de parte del empresario, pero la pregunta tenía que ver con la leche, ¿no? Y qué pasaba con la leche dentro de la estructura de estos precios cuidados y dentro de la góndola en sí, porque se está filmando, se muestran en redes sociales escasez del producto, un producto caro y demás. Para charlar un ratito sobre cómo está la producción, al menos en la ciudad de Mar del Plata, estamos en comunicación telefónica con el referente de la cooperativa Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani. Fabio, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Fabio, preguntarte en particular a ustedes, ¿cómo le está yendo, cómo están atravesando este momento en donde el producto básico de ustedes, que es la leche, está ahí en no sé si en la picota, pero sí en todos los títulos de los medios de comunicación? No, mirá, tenés dos. Hoy están dos complejidades, ¿no? Que una es la producción láctea, digamos, desde el tambo, que se hace muy difícil conseguir leche para producir, ¿no? Porque hay una demanda muy grande. Creo que hay muchas empresas, las grandes empresas están acopiando leche para el secado de leche para exportar, sabiendo que la exportación es uno de los herramientas más importantes para salir de esta situación económica. Y bueno, eso hace que haya escasez de productos, ¿no? Donde a nosotros, después hoy, de la forma que producimos y la leche que hoy estamos teniendo, estamos viendo una demanda muy grande, ¿no? Por el precio que estamos teniendo nosotros en el sachet de leche, en la venta al público, las 8 ventas al público que estamos teniendo, ¿no? Entonces, hoy no se da abasto con la producción de leche en sachet, donde es un producto que tiene muy poco margen de ganancia. Pero sí hace circular financieramente la cooperativa para seguir subsistiendo, ¿no? Pero bueno, sabemos también que hoy el precio de leche en de tranquera adentro está variando continuamente, varía cada 15 días, cada 7 días o todos los días, donde grandes empresas salen a pagar precios desorbitantes, muy grandes por el valor de la leche y a plazos cortos, ¿no? Y eso hace que las pymes especialmente no lo puedan sostener. Fabio, básicamente han logrado ustedes poder poner en góndola, poder poner en los puntos de venta que tiene la cooperativa un precio razonable, y eso hace que la gente se incline hacia los productos de ustedes. Sí, todo lo que es lo básico. Hoy la verdad que no es que duele decirlo, pero en la realidad la gente solamente a veces viene a buscar solamente leche porque no tiene para comprar otra cosa, y si sobra trata de comprar lo indispensable, ya no se olvidan a veces del yogur o se olvidan de un montón de cosas. Y si nosotros ponemos una leche económica, los locales nuestros todos los días hay cola. Pero sí, hoy la economía está muy marcada o varía todos los días, ¿no? O sea, a lo que yo voy, que si a nosotros nos modifican el precio de la leche de tranquera adentro, automáticamente al otro día tenemos que trasladar ese precio al consumidor, y a veces el consumidor se enoja, pero no nos queda otra porque es la pelea que estamos teniendo con las otras empresas. Fabio, preguntarte, recién lo decías vos, nos hemos dado cuenta que la gente viene y compra la leche, ya no es como antes, que por ahí se llegaba un postrecito, un yogur y demás. ¿Ustedes han notado la merma en otros productos? Los quesos del amanecer son de primerísima calidad, por ejemplo, en los quesos y en demás productos, ¿han notado la merma en la compra de la gente? Sí, por lo menos ya todo lo que es queso premium, no, o queso saborizado, ya la gente no ni siquiera los pide. Por ahí nosotros fabricamos una tanda muy pequeña para alguna gente de Buenos Aires o algo por el estilo, pero ya no lo piden. Y sí, ha mermado un montón también el yogur de litro, al margen que hay yogur de litro más barato que el nuestro, pero bueno, la consistencia o la forma de elaboración que tiene esta cooperativa, donde está dentro de los parámetros de alimento básico y se hace con leche, no se le pone aditivo para nada, hace que sea un poquito más caro, pero bueno, ese es algo que no de calidad superior, ¿no? Pero bueno, sí, ha variado un montón el queso cremoso, la gente se vuelca más a la mozzarella, a veces que está más barata que el queso cremoso, y bueno, ha variado un montón, y eso que recién va a empezar el invierno. Y hay que enfrentarlo eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros también tenemos una cuestión social, ¿no? Que esto lo tomamos que es de todo, entonces intentamos que toda la gente pueda acceder a un producto nuestro y eso nos genera que nosotros sigamos teniendo trabajo. Fabio, preguntarte sobre digo los precios, digo, ¿cuánto está hoy por hoy en el amanecer el litro de leche y si esta merma en el resto de los productos, teniendo en cuenta lo que recién decías, que la leche ustedes la pueden tener barata pero tienen poca ganancia, influye en la cooperativa, así en la manutención de la cooperativa en sí? Sí, influye un montón, digamos. Hoy estamos hablando ya que hay quincenas de tambos que van a aumentar porque ya nos dijeron que nos van a tirar las liquidaciones de otras usinas lácteas y vamos a tener que aumentar el litro de leche y nosotros en 7 días, 8 días estamos aumentando los productos, pero igual quedamos abajo. Y es cierto, algunos productos que tienen un poco más de rentabilidad, tratamos de achicar ese y volcárselo a la leche para equilibrar en la balanza, ¿no? Entonces hoy, si nosotros envasáramos 60.000 litros de leche en Soché, estarían vendidos. O sea que por ahí lo que intentamos hacer nosotros, a veces 60, hacemos 40, y el resto hacemos queso. Y así subsistimos, ¿no? Pero bueno, creo que en el panorama de la crisis que hay hoy, nosotros estamos bien parados, estamos bien posicionados, pero bueno, hoy, si vos me decís, hay que trabajar 20.000 litros más de leche que están vendidos, sí lo podemos trabajar. Ahora los costos se inflan un montón por el tema de las tarifas, también no nos olvidemos eso, que contra más producimos, más nos viene de luz y gas. Y eso hace también que te pegue mucho el bolsillo. Fabio, consultarte respecto de la situación en general del sector a la hora de entender, digamos, de tener la explicación concreta de por qué se da esta variación constante de precios. Ahí nos decías al inicio que tiene que ver con fundamentalmente una gran disputa que ustedes tienen con, si se quiere, los grandes monopolios lecheros que compran en grandes cantidades. ¿Cuánto tiene que ver con eso? ¿Cuánto tiene que ver? Digo, mucho se habla respecto de el efecto que han tenido sobre todo las inundaciones de fines de la segunda mitad del año pasado, que han hecho que caiga un poco la producción. Se habla también de cierre de tambos en los últimos años. Digo, ¿es un combo que explica todo eso? ¿Por dónde pasa las principales razones por las cuales el sector está pasando este momento? Mirá, hoy por los precios de leche que el tambero está recibiendo, se abre la esperanza que la vaca en pie es rentable. Eso hace que si es rentable, el chacarero que tiene su vaca y tiene su campo pueda apostar a la vaca nuevamente. Claro. Si no es así, se dedican a la agricultura, claro, o a otra parte del campo. Y sabemos que los costos de la leche, hoy, el pago que se hace a los tamberos, están hoy no ganando, sino ya sacando los costos que le sale a ellos producir leche. Entonces eso, claro, hace que la vaca no vaya al matarife. ¿Cómo estuvo pasando? Hoy la vaca iba al matarife y una vaca lechera después tarda su ciclo para, no es como el sembrado. Claro. También tenemos la problemática que cerraron un montón de estambos, por lo que yo te expliqué, porque los números no le daban, porque grandes empresas manejaban el precio acorde a la circunstancia y eso que no le importaba a ellos ese perderse una vaca o dos vacas, total, la materia prima la conseguían por otro lado. Y también sabemos que la inundación y la sequía del año pasado, a todo lo que es Santa Fe, Córdoba, los mató. Y el ciclo de la lechería son 3 años, claro, que para remontar eso va a costar. También sabemos que hay una realidad, que hay 11 millones de litros, 11 o 12 millones de litros de leche que creo que se maneja en toda la Argentina y 6 millones y 5 millones maneja solamente una empresa para secado de leche con mano de obra, con poca mano de obra, y eso hace también que influya también quién compra la leche en ese sector, que también todo hace su negocio, ¿no? Yo creo que hoy si el dólar se llegara a disparar, el mercado interno, el precio de la leche se dispararía. Por eso un litro de leche ahí a veces sale 60 pesos, porque ellos creo que lo equiparan con el valor de dólar, ¿no? Para exportar la leche en polvo. Pero bueno, es la problemática que hay hoy. El sector lechero, por un lado, los tambos hoy si reciben la plata que están cobrando, según la cuenca que yo veo acá, no estoy focalizado mucho en la cuenca de Santa Fe y Córdoba, el tambero ya tiene un valor donde por lo menos salva los costos y puede tratar de pagar todo lo empeñado que estuvo todo este tiempo para sostener el tambo, si no lo cerró todavía. Uh-huh. Digo, sin dudas, digo, de lo que vos contás, se desprende de que la posición dominante, casi monopólica, que tiene fundamentalmente la empresa La Serenísima, es fundamental para entender, ¿no?, lo que está pasando en el sector, sobre todo esto que nos contás de el litro de leche que se le paga al tambero. Digo, hay un gran comprador, un gran jugador a nivel nacional que compra la enorme mayoría de la leche líquida que se produce en el país, y evidentemente eso determina el precio. Digo, quienes vivimos acá en Mar del Plata y la zona tenemos afortunadamente la presencia de ustedes, la cooperativa, pero pensar en muchos otros lugares del país donde, sobre todo de aquí del sur de la provincia de Buenos Aires para abajo, donde no hay cuencas lecheras y donde exclusivamente se compran los productos que elabora La Serenísima. Sí, igualmente esta empresa que vos nombrás hoy también está entrando en complicaciones porque no consigue leche. Hay un montón de empresas también que no son solamente las que vemos en góndola, sino gente que se dedica a secar leche. Hoy le está pisando los talones a esta empresa, ¿no?, que tienen mucha mano de obra. Pero sí sé que salen a competir con un precio mucho más alto para que nosotros podamos transportar ese precio en góndola y queden los precios iguales que ellos nosotros. Uh-huh. Entonces es una temática muy muy difícil de resolver, ¿no? No es que no nos quieran nosotros, pero sí sabemos que hay empresas grandes que pagan la leche adelantada, están llegando a pagar leche adelantada para, claro, para sacarte leche a vos, o achicaron los plazos de pago, donde antes los plazos eran larguísimos y él también no lo podía sostener, y eso hace que se descontrole la compra de leche en tambo, ¿no? Entonces todo es toda una temática. Ya si ellos pagan adelantado, imagínate que antes, claro, antes estaba todo financiado eso, ¿cómo lo hacían percha al tambero? Que en sí nosotros peleamos, siempre tuvimos la mentalidad de que si no hay una vaca en pie en el tambo que largue leche, nadie va a tener trabajo, ni nosotros, uh-huh, ni las grandes empresas. Entonces, claro, creo que la vaca se tiene que mantener en pie y trabajar en coordinación, ¿no? Tambo, usina láctea y el que compra la leche. Pero bueno, hoy hay un desfasaje muy muy grande en algún sector donde alguien se lleva más plata que el productor tambero, que la usina láctea. Es muy complicado. Fabio, todo este combo que vos estás contando, el secado de leche para la exportación, las dificultades para poder subir la producción de empresas chicas, pymes o cooperativas como en el caso de ustedes, hacen que cuando uno vaya a las góndolas o vea redes sociales se encuentre con que hay góndolas vacías o con precios exorbitantes del litro de leche en la heladera. Sí, aparte no se puede, digamos, la mentalidad del argentino. Yo creo que aumenta el dólar, aumenta la nafta, se disparan los precios. Cuando baja el dólar o baja la nafta, los precios se siguen manteniendo. Pero bueno, creo que hay una... Yo no me quiero meter mucho en política, ¿no? Porque no me fascina, pero no me gusta mezclar el trabajo con la política, ¿no? Pero sí, yo sí sé que hoy, si no hay controles, va a ser muy difícil de, uh-huh, de sostener los precios de góndola, ¿no?, en la cadena de supermercado, porque, bueno, uno lo ve, ¿no?, uno que sale hasta las compras. También nosotros hoy estábamos mirando que los precios sugeridos, eso, están, creo que son la leche, los yogures y los postrecitos, pero no pusieron los quesos, por lo que yo vi. No, lo vi muy por arriba, porque nosotros no estábamos en precios sugeridos. No hay. ¿Le hubiera gustado estar en precios sugeridos, Fabio? Si nosotros estamos en precios sugeridos... Si les hubiera gustado estar, digamos, haberse juntado con alguien de la Secretaría de Comercio para poder arreglar que algún producto del amanecer esté dentro de esa lista. Creo, sí. Si me lo decía a mí, sí. Para viralizar lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Me hubiese gustado. Estuvimos en precio cuidado, estuvimos trabajando, me acuerdo, con el PAMI, uh-huh, entregando bolsones a los jubilados en el comienzo de la cooperativa. Trabajamos con el Consejo Escolar de Tandil, donde hemos dado doble alimentación a los chicos, o se ha aumentado la cantidad de chicos que se pueden alimentar, porque nosotros tiramos un precio accesible. Pero bueno, sabemos que hoy está muy muy muy complicada la economía y un desfasaje, uh-huh, de precio sugerido, y si la leche en los tambos se sigue aumentando, se hace difícil sostenerlo también, ¿no? Por eso nosotros tomamos que los precios sugeridos lo hicimos tranquera adentro y tratamos de que el vecino de Mar del Plata y Tandil lo pueda hacer de otra manera, ¿no? Pero sí nos hubiese gustado que la provincia o nación se podía haber comunicado con nosotros y intentar hacer algo para pelearla todos juntos. Yo creo que esta hay que pelearla todos juntos para salir de la malaria que hay, que nos está pegando todo el mundo, ¿no? Fabio, la Martona, que es una de las empresas que está dentro de Precios Cuidados o Sugeridos, o como quieres llamarle, es una de esas empresas que suele acopiar leche para el secado y la exportación. Sí. Pero hay otra más grande también que está en Córdoba, que es Saputo. Es una de las empresas que se dedica al secado de leche. Y la última, Fabio, ya te dejamos tranquilo agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. En realidad son dos. Una es, decime el precio de la leche del amanecer para que la gente se pueda acercar a comprarla un poco más barata de lo que la puede comprar otra marca en otro lado, ahí en Tierra del Fuego y Luro. Digo, ¿cuánto está el litro de leche? Hoy está el litro de leche nuestro, está a 37 pesos acá, en todas las cadenas de venta al público nuestra. Y la última es, ¿cómo está el tema legal del amanecer? ¿Cómo viene el tema de la expropiación para que quede ya en manos de la cooperativa la empresa en sí? Sí, bueno, eso viene avanzando. Hemos tenido reuniones y con la parte de los diputados para que, por favor, se pueda tratar. Estuvimos con el diputado Macia Bap, hemos estado con el senador en Tandil, Carlos Fernández, donde intentamos urgentemente que se pueda establecer urgente en la primera sesión de Cámara de Diputados la prórroga por 5 años más esta ley de expropiación que está vigente. Y por otro lado estamos reuniéndonos o mandándole carta a Fiscalía del Estado para que nos pase la información para que se trate de poner en el presupuesto 2019 la partida presupuestaria a través de la provincia de Buenos Aires para que estos bienes ya queden para la cooperativa. Yo creo que hemos hecho un montón de eso, bueno, pero también estamos sabiendo que estamos a punto de recibir una célula de notificación del síndico de la quiebra, uh-huh, donde nos van a exigir el pago del canon locatario, donde eso va a tener hoy una pelea muy grande porque, bueno, no lo podemos enfrentar, pagar, sabiendo que solamente quieren sacarle ventaja a la cooperativa y el resto de los bienes del amanecer no se los toca. Entonces, bueno, yo quisiera hablar más profundamente cuando me llegue la serie de notificación. Uh-huh. Está bien. Para que vean que hay ciertas cosas que avanzan y hay ciertas cosas que quedan truncas. Pero bueno, sabemos que todo el contexto político de todos partidos están a disposición para ayudar por lo que genera esta cooperativa, ¿no? Entonces creo que estamos resguardados, pero bueno, falta el gancho final, ¿no? Que decimos, uh-huh, nosotros cuando está el gancho festejamos, pero bueno, ojalá que salga. Fabio, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación y estaremos obviamente atentos a cómo vaya avanzando todo. Bueno, muchas gracias a usted por estar. Saludos. Hasta luego. Saludos.